escenario. Tremendo el freak y dantesco el escenario. Tremendo el freak y dantesco el escenario. Un rapero extremeño publicando con un sello de Texas en Estados Unidos. Eso es lo que tenemos aquí. Francisco Vazcano, también es conocido como Maestro Blast o Zombip. Con este último seudónimo firma su EP Monday Monster, el monstruo de los lunes, publicado por esa netlabel estadounidense Amblis Records. Y podemos comentar asimismo que Vazcano procede de Badajoz y lleva unos 14 años metido en el mundo de la electrónica. En canciones como esta, Tremendo el Freak, acuña su propio estilo de hip hop, cercano al chiptune, a los sonidos 8-bit, inspirados en las consolas de videojuegos y con unas temáticas también pues muy contemporáneas y no necesariamente asociadas a la chulería que predomina en buena parte, por supuesto, no en todo el hip hop. Hoy en el arranque de esta edición de Intangible 23 hemos escuchado la canción Tremendo el Freak. Es curioso porque en vez de decir freak, dice freak, que sería la castellanización bestia de freak, que es bicho raro, o también hoy día se emplea ese término para quien tiene aficiones como los videojuegos, internet, el cine, el manga, etc. La letra de la canción, por cierto, tenía bastante miga. Espero que te hayas quedado con algunos de esos versos más interesantes, y si no, siempre puedes volver a escuchar este tema entrando en nuestro blog. Y de la canción Tremendo el Freak pasamos al artista Twisted Freak, el freak perverso. Este es el corte Baby, You Got a Stew Going. Thank you. Baby, you got a stew going. Un título un tanto absurdo, o a lo mejor tiene algún giro que yo no sé traducir. Pienso que significa Baby, tienes un cocido haciéndose. Es uno de los cortes del álbum We Play With Time. Nosotros jugamos con el tiempo, de Twisted Freak, que es el artista portugués José Silva. Y además del término freak, los dos primeros temas del programa de hoy, Tremendo el Freak de Zombie y este Baby You Got a Stew Going de Twisted Freak, tienen en común el hecho de haber sido publicados por sellos virtuales que hasta la fecha no habían sonado en el programa y que hemos descubierto gracias a que participan en el Día de las Netlabels, el Netlabel Day, un evento organizado desde Chile y que se celebrará en el mes de julio. Ya seguiremos hablando de eso. Por ahora ya digo que Amblis, el sello que publicaba el anterior EP de Zombie, y Sigur, en cuyo catálogo podemos encontrar este álbum de Twisted Freak, son dos de los sellos virtuales que participan en el Netlabel Day. Y los integrantes de la siguiente banda de Ohio se proclaman los únicos. We are the ones. Ellos son especies falsas. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy te estamos ofreciendo una selección de música electrónica que nos llevaba hace un momento a escuchar a la banda de Ohio Especies Falsas con su canción We Are The Ones, Somos Los Únicos, sacada del EP Cápsula, que se puede descargar desde el Bandcamp de Especies Falsas. Y este es el grupo formado por Joana Ericta a las voces y el sintetizador, DJ Esux a la percusión electrónica, Brian Robinson a la batería y Zach Sukowski al bajo. Las etiquetas que emplean para describir su música están bien escogidas y dan muestra de la propuesta ecléctica de esta formación. Serían las siguientes: pop, hip hop, noise y post-punk. Un poco de todo eso hay en la música de Especies Falsas. Y vamos alternando canciones y temas instrumentales dentro de nuestra selección electrónica de este miércoles. Ahora vamos con esta pieza bailable, Olives and Capres, en su CMKD Remix. Thank you. Dos sellos italianos que también participarán en el Netlabel Day del mes de julio editan este disco de remezclas Olives and Capres de Bacra. Y esos sellos son Noisy Beat y Efedrina. De dicho lanzamiento hemos escuchado el CMKD Remix de Olives and Capres. Y por cierto, Bacra es un dúo de Bolonia, dedicado, como has escuchado, por supuesto, a la música electrónica. Y tenemos ahora la colaboración entre el sistema Sweck y Munition Fire en el tema Control. Y eso quiere decir que vamos a escuchar una buena canción de Tecnopop. Como una tempesta que se presenta de cop, fulmina las defensas i salta a tots els torns. Les normes de conducta que creia haver pres deixen de tenir força, reacciono sense més, perdo el control, perdo el control. El que m'envolta em sento irracional com un petit titella amb els fils enredats i la mà que em guia s'aparta de mi amb fort canvi de ritme i en néixer en l'oblit sense control, sense control. Thank you. Lo primero que suele aclarar David Reig Guibert es que él no es sueco, sino de Olot, en Cataluña, pero fue después de un viaje a Suecia cuando se le ocurrió crear este proyecto musical, no solo dedicado a la electrónica. De hecho, su siguiente EP prescinde completamente de ese tipo de sonidos y se decanta más por el pop. Y otra característica del sistema Sweck es que renuncia al formato de larga duración, es decir, que solo tiene pensado publicar EPs o singles. Del EP Noches Digitales hemos sacado esta canción, una colaboración entre el sistema Sweck, Munition Fire, a los sintetizadores y programaciones, y Ariadna Rius, que pone su voz en este tema. Noches Digitales es un disco de canciones grabadas precisamente durante las horas nocturnas. El siguiente EP de el sistema Sweck, ese que decía que tiene un sonido apartado de la electrónica, se titula, por cierto, Mañanas Analógicas. Y tras escuchar la canción Control de el sistema Sweck, vamos con The Cow Goes Moo, La Vaca Hace Moo, un proyecto afincado en Irlanda, y esta es su pieza Under Ayahuasca Skies. Thank you. Aquí seguimos en Intangible 23 en Todo Radio con nuestra selección de música electrónica de este miércoles. El artista detrás del nombre Dikau Goes Mu prefiere mantenerse en el anonimato, nosotros lo respetamos, pero sin desvelar el secreto, creo que podemos arriesgarnos a decir que se trata de un músico español residente en Irlanda. Y otra pista, le entrevistamos hace ya bastante tiempo aquí en el programa. De Dikau Goes Mu hemos escuchado el tema Under Ayahuasca Skies del álbum Gente Super Espongiforme. Y Dikau Goes Mu está vinculado al colectivo AFA. Muy bien, vamos a concluir el programa de hoy con el tema Foolish Attempts, intentos tontos, intentos vanos, de Mr. Herbert Quine. Thank you. once having said yes to the instant, the affirmation is contagious. It bursts into a chain of affirmations that knows no limit. To say yes to one instant is to say yes to all of existence. Herbert Quine era un escritor que escribía unos libros muy extraños, en realidad un personaje de ficción inventado por Jorge Luis Borges, y el músico portugués Manuel Bogalheiro ha aprovechado dicho nombre de Herbert Quine para su proyecto de música electrónica. Y el último corte que hemos escuchado hoy en Intangible 23 era este Foolish Attempts del álbum de Mr. Herbert Quine titulado How I Learned to Stop Worrying and Start Loving the Waiting. Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la espera. Un juego de palabras seguramente con el título original de la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, cuya traducción era algo así como ¿cómo aprendí a dejar de preocuparme por la bomba atómica? Y este es un lanzamiento del sello Sigur. Ya escuchamos antes en el programa de hoy un tema de Twisted Freak, otro de los artistas de su catálogo, y recordemos que Sigur y otros sellos que han aparecido hoy formarán parte del Netlabel Day, Día de las Netlabels, que se celebra en julio. Y ya no tenemos nada más que contarte por hoy. Damos por concluida esta edición de Intangible 23, la número 731, aquí en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter